Estamos dialogando con el hermano alcalde Damaso Teodoro Ninaja, alcalde del municipio de Achocalla. Hermano alcalde, hay algo importante, ¿no? Se está ejecutando proyectos con el gobierno nacional, UPRE, un coliseo. Bueno, cuéntenos un poquito dónde se construirá esto y algunos detalles, alcalde. Bueno, hermano, agradecemos a nuestro hermano presidente Evo Morales Ayma, pues él constantemente con nuestro municipio está trabajando. Tal es el caso de que nos se ha financiado 2 millones a través del programa Bolivia Cambia, Evo Cumple, a través de UPRE. Nosotros estamos dando una contraparte de medio millón para la construcción de este coliseo, misma que se va a construir acá en la comunidad de Pucarani, detrás de la iglesia exactamente, ¿no? Detrás del colegio, sí. Ya se ha hecho ese planteo y pues en esta semana estamos empezando con este trabajo. Por otro lado, también ayer justamente el hermano presidente llegó a nuestro municipio para inaugurar un bloque de aulas ubicado en la zona norte, Distrito 7 Norte, Achocalla, la Unidad Educativa de Chávez Salmón, con una inversión de 2.4 millones aproximadamente, y pues aprovechamos en hacer la entrega de proyectos bloques de aula para diferentes comunidades. Yeah. En ese momento pues el presidente ha aprobado el financiamiento de 7 millones de bolivianos para la construcción de este bloque de aulas que va a estar ubicado en la comunidad de Uyipaca. Sí. Yeah. Eso básicamente con UPRE, ¿no? Y pues seguimos trabajando en proyectos, en la elaboración de proyectos para buscar financiamiento. Por otro lado, también en un mes aproximadamente concluye los proyectos que está elaborando a nivel TESA, que está haciendo elaborar EPSAS, la unidad de EPSAS, para la construcción de sistema de agua potable para los distritos 8 y 9, y pues esperamos que lo entregue, y pues para que posteriormente esta sea remitida al Ministerio de Medio Ambiente y Aguas para buscar financiamiento. Y pues nosotros estamos prestos también a generar contraparte, porque sí va a ser necesario el tema de contraparte. Claro. Cuando llegó el viceministro de Servicio Agua y Potable, Rubén Méndez, dijo que por lo menos le encantaría hacer un seguimiento minucioso cada mes, si es posible, ¿no? Alcalde o parte social y también de parte de la empresa pública social de agua. ¿En qué avance está en miras a esas reuniones que van sosteniendo? Sí, básicamente el proyecto ya se ha hecho los levantamientos topográficos, ya se han hecho los estudios, y suponemos de que esta última vez van a trabajar en el tema de en el tema gabinete para seguramente hacer cálculos hidráulicos, y pues ya con eso ya concluiría la consultora para poder entregarnos ya el proyecto a nivel TESA. Claro. ¿Cuánto de porcentaje está avanzando ahorita? Aproximadamente ya está, creo que en un 70%, ya solo falta el 30%, que serían algunos cálculos, que generalmente eso se trabaja en gabinete, ¿no? Entonces estamos esperando que una vez concluyan estos cálculos, pues nosotros recepcionemos el proyecto, EPSAS recepción y nos entrega a nosotros para su posterior búsqueda de financiamiento. ¿Se ha calculado tal vez un presupuesto total estimado para ambos proyectos? El proyecto nos va a decir cuánto va a costar la inversión, hermano. No se tiene. Mientras tanto, tenemos que esperar que nos entregue el proyecto, y ahí vamos a tener datos exactos de cuánto va a ser la inversión. Muy bien, hermano alcalde. ¿Esto se está contemplando con anexar una tubería a las conexiones del Alto, o va a ser una perforación de pozos, planta? No, es el objetivo es de que nos podamos extender la red que tiene el municipio del Alto con sus diferentes instalaciones, y pues el proyecto está trabajando bajo eso, ¿no? EPSAS va a ser quien proporcione agua a los distritos 8 y 9 de Achocalla. Muy bien. Hermano alcalde, dialogaba anteriormente con algunos efectivos de la capital, de algunos también acá del distrito 7, también de algunos efectivos, ¿no? Que nos hacían conocer que un poquito falta el equipamiento y el mejoramiento de algunos ambientes de los módulos policiales. ¿Cómo se está avanzando, hermano alcalde, en ese aspecto? Bueno, estamos, yo me he reunido con el comandante de la Policía Fronteriza, así mismo con el comandante acá de la Policía Fronteriza de Achocalla, con el mayor Molina, y pues es importante que la población sepa. Lamentablemente el tema de seguridad ciudadana no es eficiente, pero debido a que falta muchos equipos, no tenemos herramientas, y pues conversamos en que nosotros como municipio vamos a comprar, por ejemplo, radares, vamos a comprar semáforos, pues también queremos equipar a la policía con todos los equipos necesarios y pues se ha concluido en que él nos tiene que solicitar para que nosotros podamos hacer las compras respectivas. Este año tenemos presupuesto y pues queremos hacer efectivo esto y pues no solo eso, instalar cámaras de seguridad también en las principales entradas de cada distrito y de las carreteras principales. Claro. Vamos a instalar cámaras para monitorear. Uy. ¿Cuánto de presupuesto tiene en Seguridad Ciudadana este año? Aproximadamente tiene 200.000 bolivianos, ¿no? Uh-huh. Es poco, sin embargo, pero también yo pienso que con esto tenemos que empezar a arrancar a trabajar. No existe mucho uh-huh. presupuesto, ¿no? Yeah. Sería importante que tengamos 500.000 o 1.000.000 de bolivianos para uh-huh. poder invertir más en temas de seguridad ciudadana. Pero por lo menos vamos a poder comprar radares, instalar cámaras, equipar a la policía para seguir trabajando en el tema de seguridad ciudadana. Claro. El 2015, ¿qué se cumplió tal vez con el curso? Bueno, el 2015 prácticamente el anterior alcalde es quien ejecutó al 100% esta apertura programática de seguridad ciudadana. ¿No era con recursos del 2014? No, ha sido con 2015, ¿no? Y pues compró motocicletas, por ejemplo, se ha dotado motocicletas a cada recinto policial, podríamos decir. Uh-huh. Se ha entregado y pues también se ha construido un módulo policial acá en la comunidad de Pacajes de Capital Achacalle, que hay que concluirlo a esta gestión, ¿no? Ajá. Bueno, para concluir, hermano alcalde, hemos visitado algunas oficinas, ¿no? También de la Secretaría Municipal Financiera, el secretario municipal también, don Jacinto Orequine, pero lamentablemente a veces cuando necesitamos tener una contraparte, luego de haber hablado con algún concejal, bueno, nos encontramos siempre con la respuesta de que no vamos a dar ninguna declaración, sino pregúntele al señor alcalde o si nos manda una nota oficial. Bueno, la Constitución Política del Estado dice en el artículo 24, ¿no? Que toda persona tiene derecho de pedir una petición verbal o escrita, pero a sola presentación de su estado de identidad. Bueno, ¿cómo se está obrando en ese aspecto? Tal vez, no sería mi caso, tal vez un vecino que venga a preguntar, quisiera conocer el POA, ¿cuánto tiene esta apertura programática? ¿Cómo se está viendo ese aspecto, hermano? Como verás, hermano, no has tenido que pedir audiencia para entrevistarme. Uh-huh. Pues yo estoy dispuesto a informar a cualquier comunario, porque está en su derecho de saber cuánto de presupuesto tiene en su comunidad, uh-huh. si se está ejecutando o no se está ejecutando. Y pues mi persona siempre ha sido amplio en poder informar a la población uh-huh. para decir, este es tu presupuesto, se está ejecutando en un 50%, 70%, o se ha concluido la ejecución, pues siempre informa, hermano. Y pues siempre lo vamos a hacer así, es por lo menos mi política es eso, de informar sobre los proyectos que se están ejecutando. ¿No? Y también hemos hecho público la rendición de cuentas uh-huh. Hace 2 semanas aproximadamente, donde los dirigentes han participado, han observado cada uno de sus proyectos. Uh-huh. Hemos podido informar ante la población con la participación de Control Social, Central Sagrada, Subcentral, uh-huh. Espejo, Beachocaya y todos los actores sociales para poder brindarles informe financiero, informe físico de sus proyectos, en qué estado está y pues de la gestión 2015, ¿no? Claro. Y esa misma posibilidad de transparencia, lo ha transmitido a sus funcionarios, hermano alcalde, quizás tiene usted una mirada muy abierta, ¿no?, de transparentar todo, pero ¿qué tal el aspecto de los funcionarios? ¿Se le capacitó en ese aspecto, las normativas, las leyes, la atención también en ese aspecto, alcalde? Sí, ellos siempre van a estar dispuestos a informar y tienen que informar, hermano. Desconozco del funcionario que haya lo haya comentado esto, hermano. ¿Algo más que desea agregar, hermano? No, simplemente agradecer a las organizaciones sociales por su participación el día de ayer en este acto de entrega de la unidad educativa y pues siempre a seguir trabajando por el municipio de Chicoya. Allá, hermano. Allá. Chao, hermano.